Canciones, poemas, reflexiones y proyectos. El denominador común, creemos que es posible prescindir de géneros, estereotipos y etiquetas. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos, Darío Males y Alex Mora. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a juntarse con nuestras señales y disfrutar de la información cultural. Que tengamos un buen día lleno de entusiasmo y con mucho positivismo, porque no hay que rendirse. Los milagros ocurren cada día. Un abrazo gigante para todos y de inmediato nos vamos con la palabra de nuestros compañeros Alex y Darío. Hola Laura, qué gusto. Así es, compañeros, estamos ya listos para acompañarles en los próximos 90 minutos con información cultural de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ustedes nos escuchan 100.9 FM, Cultura FM y 940 M Radio CCE. No olvide que nuestras redes sociales están activas para una comunicación efectiva. Estamos como Radio CCE. Saludos cordiales para ti, Darío, para Laura y para todos nuestros amigos oyentes. Estamos en una nueva mañana, jornada correspondiente al día jueves 11 de junio, año 2020. Estamos listos aquí para arrancar este espacio informativo de una hora con 30 minutos. Con este preámbulo les decimos feliz día jueves, amigos y amigas, y sean bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Desde hoy y durante tres jornadas se desarrollará el Galápagos International Poetry Festival a través de las plataformas digitales de Zoom y Facebook Live. De cámara, camaradas, reporteros comunitarios, una oferta más para quedarse en casa. El 14 de junio se cierra la convocatoria internacional para la contratación de servicios profesionales para el desarrollo de actividades de la iniciativa Ibercocinas. Artistas de alrededor del mundo abrazan la causa del Black Lives Matter. El 1 de marzo de 2021 se cierra la convocatoria de la edición número 62 del Premio Literario Casa de las Américas 2021. Concejales de la capital cambian el código municipal dejando de lado los espectáculos taurinos. A esta hora de la mañana nos ponemos en contacto con el director del núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Los Ríos, Julio León, con quien vamos a conocer respecto del desarrollo del Fondo para Artistas y Gestores Culturales, que lo vienen desarrollando ya diferentes núcleos del país. Leticia Cordero, directora de Artisteca, nos contará acerca de su trabajo en tiempos de pandemia y de la convocatoria al concurso de arte digital que cierra este día. Hoy conoceremos la historia detrás del primer videoclip desarrollado con lengua de señas realizado por el grupo Hayak a través de su actriz principal, la modelo Paola Pillalaza. Nuestra invitada nos contará cómo se desarrolla actualmente el mundo de la música, la danza y los videoclips realizados desde casa. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos ya con el desarrollo de la información. Este 11 de junio se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Próstata, fecha donde el Servicio de Urología nos recuerda la importancia de la realización de pruebas rutinarias para el diagnóstico y tratamiento precoz del cáncer de próstata. El 11 de junio se celebra el Día Mundial del Cáncer de Próstata, con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre esta enfermedad e informar de la importancia del diagnóstico precoz y de los recursos y posibilidades para su tratamiento. En esta edición, bajo el lema "Con un par, no te quedes atrás", se pretende potenciar una actitud de lucha frente a la enfermedad, tanto con la realización de las pruebas rutinarias de cribado como parte de los pacientes que han sido diagnosticados. El cáncer de próstata representa el tipo de cáncer más comúnmente diagnosticado en hombres, por delante del cáncer de pulmón y el colorrectal. Inicialmente el paciente se mantiene asintomático, mientras el tumor se encuentra localizado en el interior de la próstata, e incluso se ha invadido la cápsula o las vesículas seminales. Los síntomas se relacionan con la presencia de metástasis en los huesos, dolor, fracturas con presión medular e invasión masiva de ganglios linfáticos, edemas de extremidades inferiores. En los tumores de gran tamaño se pueden producir síntomas miccionales, obstructivos o retención aguda de orina por la compresión uretral. En los tumores avanzados se observa síntomas de fatiga extrema y pérdida de peso y dificultad respiratoria asociada generalmente a la metástasis pulmonar. Una de las principales características de este cáncer es que puede no producir síntomas, sobre todo en las fases iniciales de la enfermedad, donde el diagnóstico precoz es fundamental para lograr la curación del paciente. Es por ello que la consulta debe convertirse en una cita anual normalizada, puesto que los controles habituales permiten que más del 90% de los cánceres de próstata se detecten a tiempo. Los varones con cáncer de próstata podrían experimentar uno o más de los síntomas siguientes: dolor al orinar, incapacidad para orinar o dificultad para comenzar a hacerlo, necesidad frecuente o urgente de orinar, dificultad para vaciar la vejiga por completo, sangre en la orina, dolor continuo en la región lumbar, la pelvis o los muslos. Se recomienda realizar pruebas de cribado a partir de los 45 a 50 años, sobre todo si existen antecedentes familiares. Estas consisten en un análisis de sangre para medir el nivel de PSA, antígeno prostático específico, y la realización de un taco rectal. En caso de observarse datos anormales en alguna de estas pruebas, se debe proceder a la realización de pruebas diagnósticas de confirmación. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. El Grupo de Gestión Literaria Galápagos Contracorriente presenta desde hoy y durante 3 días el evento Primera Edición del Galápagos International Poetry Festival. 10 poetas de diferentes países compartirán lo mejor de su trabajo junto a cantautores de Galápagos. ¿Le gusta la poesía y usted continúa quedándose en casa? Le tenemos un importante festival para que usted pueda compartir desde hoy y hasta el día sábado. De esta forma, llega el trabajo con el Galápagos International Poetry Festival 2020, un trabajo del Grupo de Gestión Literaria Galápagos Contracorriente, donde se invita a la primera edición a todo el público. Esta, como destacábamos, se llevará a cabo hoy, jueves 11, este viernes 12 y sábado 13 de junio, a través de las plataformas digitales del Zoom y retransmitido en Facebook Live. Desde todo el planeta nos llega lo mejor de la poesía para hacer una conjunción y quedarse en nuestro archipiélago de Galápagos. Aquí están poetas de Estados Unidos, Perú, Colombia, Cuba, Argentina, El Salvador, Venezuela, México, Chile y, por supuesto, nuestro país, Ecuador. En esta jornada de jueves 11 se presentarán hoy a partir de las 7 de la noche Julián Ortiz, Vladimir Zambrano, César Eduardo Carrión, Pedro Gil, Jorge Mariño, representantes de Ecuador, y la galería de invitados como Sheila Sánchez de Estados Unidos, Lorraine Caputo de Estados Unidos, Claudia Prato de Argentina, Harold Alba de Perú, entre otros. Vía telefónica conversamos con la poeta galapagueña y guía naturalista, directora del Grupo de Gestión Literaria y Cultural Galápagos Contracorriente, Paola Zambrano. Ella destaca para nuestros micrófonos el cómo nace la idea principal de este evento. Nosotros Estamos haciendo el primer festival de poesía, el Galápagos International Poetry Festival, con la idea un poco de visibilizar la creación literaria insular y de compartir espacios literarios con otros escritores. Y también, ¿por qué no decir, tratar de dar un mensaje a la gente, un mensaje de esperanza de que podemos cumplir estos sueños, así sea que estemos pasando por momentos difíciles, ¿no? Como lo estamos pasando ahora. A la directora del Grupo de Gestión Galápagos Contracorriente le consultamos sobre los objetivos planteados y quienes colaboran en el mismo. Bueno, nosotros tenemos un grupo que se llama Galápagos Contracorriente. Es un grupo de gestión literaria que está conformado por escritores, cantautores, gestores culturales, no solo de las Islas Galápagos, sino también que tenemos colaboradores a nivel nacional. Esta realidad, este festival era un sueño ya de hace mucho tiempo, pero como ustedes saben, Galápagos está a 1,000 kilómetros de distancia del Ecuador continental. Entonces, para nosotros es complicado hacer un festival, invitar a gente de diferentes sitios, porque la gestión en sí es muy costosa, ¿no? Durante estas 3 jornadas, entre jueves, viernes y sábado, se tendrá una galería importante e interesante de poetas y poetisas que participan en este evento. Nuestra invitada nos comenta desde qué latitudes llegan estos invitados. Por la cantidad de poetas que tenemos interesados de participar aquí en este festival, tenemos escritores muy reconocidos a nivel nacional y escritores reconocidos a nivel internacional. Nos tenemos países como Colombia, tenemos Chile, tenemos Argentina, tenemos Estados Unidos. Sí, justamente Estados Unidos hemos tenido conexiones porque hemos hecho festivales aquí en Galápagos con la Embajada de Estados Unidos. Quedó la conexión, ¿no?, con estos poetas americanos. La música es una parte fundamental del Galápagos International Poetry Festival, por supuesto con una galería de cantautores provenientes desde nuestro archipiélago de Galápagos. Escuchar a los cantautores galapagueños, tenemos a Gandhi Guerrero, tenemos a Miguicho Andagana, son la historia viva de Galápagos. Entonces, lo interesante de estos cantautores es que recogen todas las vivencias de los primeros colonos aquí en Galápagos. Estamos hablando de que la historia no se puede perder, ¿no? Porque se va a transmitir por medio de estos cantautores. Ellos, las canciones de ellos es historia pura, es amor puro a su gente, ¿no? Les dejamos con la cordial invitación. Súmese al Galápagos International Poetry Festival, hoy 11 de junio. Mañana viernes 12 y el sábado 13 de junio en su última jornada, con una galería de invitados, con los mejores poetas de Ecuador, México, Chile, Venezuela, El Salvador, Argentina, Cuba, Colombia, Perú y Estados Unidos. Todo acompañado y matizado por la mejor música de nuestros artistas de Galápagos. Gracias a ustedes nos motivamos más, ¿no?, para seguir adelante y nos damos cuenta de que no estamos haciendo las cosas solos, que hay gente que está interesada en difundir estas iniciativas locales, estas iniciativas galapagueñas o cualquier iniciativa cultural, ¿no? Muchas gracias. Este evento será retransmitido a través de las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Ibercocinas impulsa una convocatoria de servicios profesionales para elaborar un mapeo de metodologías de conceptualización y la medición de las cocinas como patrimonio cultural y economía creativa en Iberoamérica. Esta convocatoria tiene por objeto la contratación de servicios profesionales para elaborar un documento compilatorio de la metodología de conceptualización y medición de las cocinas como patrimonio cultural y economía creativa en Iberoamérica. Teniendo en cuenta la finalidad de Ibercocinas y las políticas de los países miembros en relación con el patrimonio culinario y alimentario, las personas interesadas deberán comprobar la experiencia solicitada, cumplir con los requisitos y pertenecer a uno de los países miembros de la Secretaría General Iberoamericana, como Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay o Venezuela. La recepción de la propuesta será hasta el 14 de junio de este año a través del correo electrónico ibercocinas@cultura.gob.mx. El Comité Intergubernamental dictaminará las postulaciones y seleccionará una, la cual contará con un presupuesto de $6,000 estadounidenses. La segunda edición del programa de Cámara a Camaradas ya se encuentra en las redes sociales. Esta es una propuesta de la Fundación Aldea y ACNUR. Son jóvenes de 15 a 30 años de distintos países radicados en el Ecuador quienes son parte del programa de Cámara Camaradas, convirtiéndose así en reporteros comunitarios de sus localidades. Son 35 jóvenes quienes luego de 2 semanas de capacitaciones online, ahora ya están presentando su trabajo. Lorena Salas, directora de la Fundación Aldea, nos cuenta más sobre la propuesta. Las chicas y los chicos que participaron del proceso, que hacen formación online durante 2 semanas y preparan los segmentos de los programas, entonces en ese momento en el que se preparan los segmentos, estas personas, que son muchas, que vienen de Colombia, de Venezuela, de Cuba, de México, en este momento de construcción de qué es lo que ellos quisieran contar, muchos justamente nos comparten cuál es su situación, ¿no? Su situación en donde los derechos de estas personas, de estas jóvenes, de estos jóvenes se ve súper vulnerada, han sufrido desalojos, desempleo, no tienen acceso bien a alimentos, a servicios básicos, están expuestas también, ¿no? A violencias, abusos. Entonces, ha sido súper importante este proceso también porque hemos podido conocer justamente esa vulnerabilidad. Esta propuesta presenta una serie web que cada fin de semana nos ofrece un nuevo episodio en donde los jóvenes cuentan sus vivencias en estos tiempos de pandemia a modo de tips, recetas de cocina, entrevistas y crónicas. Hola, bienvenidos a una nueva edición de Cámaras y Camaradas. Mi nombre es Paula Hidalgo, reportando desde La Delicia. Hoy te traigo unos pequeños eco-tips que te ayudarán en esta cuarentena y al cuidado del medio ambiente. Así que, comencemos. Tip número 1. Reutilizaremos los frascos de vidrio que tengas en tu casa. Por ejemplo, si tienes especies puedes colocarlas aquí, así ayudaremos al medio ambiente y reciclaremos. Cada fin de semana usted puede seguir de cerca la producción de los reporteros comunitarios para conocer la realidad de las distintas identidades que viven en nuestro país. Simplemente debe ingresar al canal de YouTube Fundación ALDHEA y suscribirse. George Floyd es el hombre símbolo que tras su muerte ha evidenciado que en pleno siglo XXI el fantasma del racismo sigue vivo. La lucha, bautizada como I Can't Breathe or Black Lives Matter, ha encontrado en el arte un medio de difusión masivo. Artistas de todo el mundo muestran su apoyo al movimiento Black Lives Matter y honran la memoria de George Floyd. El famoso y mítico grafitero Banksy se ha unido al homenaje con varias de sus últimas obras de arte. Para él, hay un enorme problema en el sistema social vigente en Estados Unidos que discrimina y perjudica gravemente a la gente de color. Artistas palestinos, incluso en la Franja de Gaza, dedican su trabajo a la figura de George Floyd. Por ejemplo, el palestino Mouss Al-Sahi, creador de contenidos digitales, vio en internet, en su hogar, en un campo de refugiados, los acontecimientos que deparó la muerte de Floyd. Elaboró su propio retrato del fallecido y escribió en él la frase «I can't breathe», «No puedo respirar». La cantautora, actriz y activista beninesa Angelique Kidjo, que vive en Nueva York, en declaraciones para Euronews señala estar consciente del racismo de Estados Unidos, pero también es consciente de las maneras correctas de afrontar la violencia. Sufro discriminación de manera continua, pero no reacciono violentamente, porque si reaccionas con violencia rechazas el diálogo, no provocas ningún cambio, porque le das más poder a la persona que te discrimina. La cultura ha alzado la voz para condenar los sucesos estremecedores de Estados Unidos. En los últimos días, las manifestaciones se han intensificado en varias ciudades del país al punto de desbordar Estados Unidos y replicarse en otros territorios del mundo, en Europa, en España, Reino Unido, Italia, Francia, Francia y más. Incluso los propios artistas norteamericanos se han pronunciado a favor del espontáneo movimiento Black Lives Matter. Annie Hathaway, a través de su cuenta de Instagram, publicó una ilustración de George Floyd, señalando que él debería estar vivo, él merece justicia. Al igual que la actriz, otros nombres se han sumado a la protesta a través de redes sociales como Justin Bieber, Ariana Grande, Madonna, Lady Gaga, Cardi B, entre muchos más. Y nos vamos ahora con información relacionada a nuestra ciudad. Quito reforma el código municipal, dejando fuera los espectáculos taurinos. Esta decisión se da 9 años luego de que una consulta popular prohibiera las ferias taurinas. Fue el 7 de mayo del 2011 cuando, luego de una jornada de sufragio, en horas de la tarde se dieron a conocer los resultados. La decisión, aunque no fue contundente, fue lo suficientemente necesaria para prohibir las tradicionales ferias taurinas que se practicaban con la muerte del animal en la capital desde los tiempos de la colonia. Los números presentaron a un 50,8% de quiteños que estaban a favor de la prohibición frente a un 42,5% que respondió que no. Con esto, las ferias se mantuvieron varios años más con modificaciones en su desarrollo, como fue el caso de la prohibición de ingreso de menores de edad y la muerte del animal en la arena. Pero este martes, el Consejo Metropolitano ha descartado ya toda posibilidad de desarrollo de estas actividades al realizar una reforma al Código Municipal en donde queda por fuera la normativa de espectáculos taurinos. De esta manera, en el artículo 2 de la reforma propuesta por la Comisión de Codificación, se elimina el capítulo 3 de los espectáculos taurinos del título 8 de los espectáculos públicos del libro 3 de Cultura, del libro 2 del eje social del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito. La decisión contó con 20 votos a favor, una abstención y una ausencia. Según lo recoge Diario El Universo, la concejala Mónica Sandoval fue quien propuso la eliminación y mencionó que es una normativa que no tiene utilidad, además que había asignaciones presupuestarias que también se eliminarán. No puede ser que el Código Municipal contenga normas que de alguna manera promueven el maltrato animal, agregó. La Casa de las Américas convoca para el año 2021 a la edición 62 de su premio literario. En esta ocasión, podrán concursar obras inéditas en los géneros de novela, poesía y ensayo de tema histórico, social. Los autores concursantes en el premio literario Casa de las Américas 2021 podrán enviar obras inéditas en español en los siguientes géneros: novela, poesía y ensayo en tema histórico social. Se considerarán inéditas aún aquellas que hayan sido impresas en no más de la mitad. En novela y poesía solo podrán participar autores latinoamericanos naturales o naturalizados. Por el premio de ensayo de tema histórico social podrán concursar también autores de cualquier otra procedencia con un libro sobre la América Latina o el Caribe escrito en español. Los autores deberán enviar 2 ejemplares impresos en Times New Roman 12 a espacio y medio foliado. Las obras no excederán en ningún caso de las 500 páginas. Ningún autor podrá enviar más de un libro por género ni participar con una obra en procesos de impresión, aunque esté inédita, o que haya obtenido algún premio nacional o internacional, u opte por él mientras no se haya dado el fallo del premio Casa de las Américas. Tampoco podrá participar en un género en el que hubiera obtenido ya este premio en alguno de los 4 años anteriores. Se otorgará un premio único e indivisible por cada género o categoría, que consistirá en $3,000 y su equivalente en la moneda nacional que corresponda, y la publicación de la obra Casa de las Américas. Se otorgarán menciones si el jurado las estima necesarias, sin que ello explique retribución ni compromiso editorial por parte de la Casa de las Américas. Las obras serán firmadas por sus autores, quienes especificarán en qué género o categoría desean participar. Es admisible el seudónimo literario, pero en este caso será indispensable que le acompañe su identificación. Los autores enviarán sus respectivas fichas bibliográficas.

Bueno, la Artisteca tiene ya varios años de recorrido. Como tal, con el nombre de Artisteca, estamos desde el 2016. Pero como le mencionaba, ¿no? Como es parte del programa de arte y cultura del área de responsabilidad de Diners, tiene ya varios años de recorrido. ¿Por qué el apoyo social desde el arte? Bueno, nosotros creemos, ¿no?, que el arte es fundamental en el desarrollo personal e integral de las personas. Las herramientas artísticas o el uso o la experiencia artística que el ser humano puede tener a lo largo de su vida le da varias garantías. Por ejemplo, el poder adquirir habilidades para la vida. Entonces, el arte puede provocar una serie de experiencias en el ser humano, como le mencionaba, ¿no? Favorables, donde puede desarrollar su autoestima, mejorándola, por supuesto, al 100%, donde puede desarrollar la empatía, donde puede desarrollar la resiliencia, ¿no? Como uno de los aspectos, por toparlos así, de las habilidades para la vida que el ser humano requiere para tener una vida sana, ¿no? Trabajar. Pero si pudiéramos nosotros señalar hitos que ustedes hayan podido cosechar en este tiempo, ¿cuáles serían? No sé, en proyectos, trabajos. Sí, claro que sí. Yo creo que uno de los grandes logros que nosotros hemos tenido en este proceso de nuestro trabajo con el arte es, por ejemplo, el involucramiento, como le comentaba, de los niños trabajadores del sector. Ese es uno de los grandes logros que nosotros hemos tenido. ¿Por qué le digo que es un logro? Porque es muy complejo tratar de llegar a los cuidadores de estos niños, ¿no es cierto? Y primero, evidenciar que el trabajo infantil no es adecuado. Segundo, evidenciar, ¿no es cierto?, los procesos artísticos pueden enriquecer la vida de estos niños. Ese es un logro, valga la redundancia, haber logrado que estos niños de manera permanente asistan a nuestras instalaciones. Pero además de eso, haber logrado que sus cuidadores se den al menos un tiempito una vez al mes para que nos visiten y puedan ver lo que estos niños están aprendiendo. Ese es un logro impresionante, por ejemplo. Es algo que lo cuidamos nosotros como algo muy, muy especial. Otro hito que le puedo decir es que estamos contribuyendo, no le digo que ya lo hemos hecho y que está totalmente garantizado, pero estamos contribuyendo a una transformación en la educación a través de un proceso de acompañamiento en aula al docente, con la finalidad de poderle entregar al docente herramientas artísticas que él pueda vincular en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ese yo creo que es un logro también fundamental porque se evidencia dentro del aula la motivación que tienen los niños. Entonces, ese creo que también es un logro y un hito fundamental de la Artisteca. ¿Hablamos de los docentes del lugar de Artisteca o docentes de otros espacios de enseñanza? No, docentes de instituciones educativas públicas. Nosotros, a más de hacer un trabajo al interno, digámoslo así, en las instalaciones de la Artisteca, salimos hacia afuera. Y en uno de estos casos es que nosotros llevamos el trabajo que hacemos a las instituciones educativas. ¿Cuántas personas sirven ahora? Justamente eso le iba a comentar. El año anterior llegamos a un poco más de 27.000 personas. ¿Solo en la ciudad de Quito? Solo en la ciudad de Quito, efectivamente. Solo en la ciudad, o sea, en el distrito, ¿no? En el distrito metropolitano. Entonces, yo creo que eso evidencia, ¿no? Evidencia que algo positivo se está dando, ¿no? Con el trabajo a través del arte. Ahora, hablemos sobre la actualidad. ¿Qué proyectos o trabajos han tenido que frenar, parar, detener Artisteca debido a este contexto mundial de la pandemia? Sí, humano, ¿no? Lamentablemente, como a todos a nivel mundial, efectivamente es algo que no nos esperábamos que nos iba a suceder, ¿eh? Bueno, como todos también, nos hemos tenido que reinventar. Todo el trabajo que la Artisteca hace hacia afuera, por ejemplo, el de las visitas a las instituciones educativas, se ha tenido que parar. Todo el trabajo que nosotros hacemos a través de las alianzas con fundaciones y organizaciones también se ha parado, ¿sí? Nuestros talleres de arte presenciales también se han parado. Pero en esa medida es justamente donde nos hemos reinventado. Es decir, ahora nuestros talleres de arte son de manera virtual. El acompañamiento a los docentes de las instituciones educativas todavía continúa, pero es un acompañamiento, digamos, en menos tiempo, efectivamente, sí, un acompañamiento directo, exclusivo al docente, porque cuando íbamos a las escuelas trabajábamos con el docente y con los estudiantes. ¿Y qué nos podría usted señalar sobre esta experiencia en comparación a la anterior, a la de los meses pasados? El trabajo presencial, ahora lo que tienen que hacer es el trabajo digital a través de estas comunidades virtuales que se van tejiendo. Bueno, yo creo que la gran diferencia en esto, ¿no es cierto?, es una dificultad que tenemos a nivel mundial, pero hablando del país, ¿no?, es una dificultad a nivel país de la accesibilidad de la gente a los a las herramientas tecnológicas, ¿no?, y al internet. Ese es un gran limitante para nosotros, para muchísimos, para poder llegar al 100% de nuestros beneficiarios. Yo creo que esa ha sido la mayor dificultad para poder desarrollar al 100% nuestro trabajo, ¿no? Alternativas las estamos haciendo, pero ya no es un trabajo, digamos, grupal en muchas veces, ¿no?, sino que se vuelve en un trabajo individual de poder llamar a nuestro beneficiario, quien no tiene internet, quien no tiene una computadora pero tiene un teléfono, y a través del teléfono poderle dar algunas pautas, algunas señales de cómo seguir trabajando con el arte, ¿no? Yo creo que esa es una de las grandes dificultades. Y bueno, a pesar de todo esto y de las bondades, debo decir, ¿no es cierto?, de las herramientas tecnológicas, porque sí, tiene sus bondades, sí creemos que el contacto personal presencial es fundamental para cualquier actividad, no solamente para los temas artísticos. Todavía nosotros nos mantenemos en que eso no se puede perder. Y bueno, nosotros nos mantenemos justo hablando sobre esa iniciativa, ¿no?, lo que ahora les ha llevado a reinventarse y generar nuevas propuestas para conversar sobre el artes digitales, este concurso que lo están lanzando, la convocatoria se cierra ya este 11 de junio. ¿De qué se trata? ¿Cómo nació este concurso de edición de pintura online? Bueno, este concurso ya va para la segunda edición. Nosotros tenemos nuestra web, ¿no es cierto?, a la cual pueden entrar a través de artisteca.es. Dentro de esta web, nosotros tenemos aplicaciones digitales para generar, para crear arte, para tener experiencias con el arte. En nuestra primera edición lanzamos el concurso sin haber estado en una emergencia sanitaria y tuvo una excelente respuesta de la población. Este año, pues como el año anterior, estuvo previsto lanzarse el concurso en las mismas fechas y todo, y así lo hemos hecho, sino que esta vez nos ha coincidido con la emergencia sanitaria, ¿no? Entonces, se volvió, digamos, en esta segunda edición un poco más interesante por la situación en la que estamos viviendo, ¿no? Entonces, este concurso que ahora está en la segunda edición, lo que busca es promover nuevos formatos, ¿no?, dentro de la cultura digital artística, ¿no?, a través de este uso que le comento, de estas aplicaciones digitales que están en nuestra página web. ¿Cómo sería el proceso para participar? Bueno, lo que tienen que hacer las personas es primero conocer las condiciones generales para participar. Tienen que ser personas mayores, tener de 12 años en adelante, sin límite de edad, vivir en Ecuador, deben llenar el formulario de inscripción con todos sus datos, sí, leer los formularios de autorización de participación y el uso de imagen, ¿no es cierto?, con declaración de autoría, por supuesto, estar dispuesto, el ganador o la ganadora, ¿no es cierto?, a grabar un video que será utilizado para difusión masiva de los resultados del concurso. Eso como primer punto. Uh-huh. El segundo punto, lo que tiene que hacer el participante, ¿no es cierto?, es visitar nuestra web, entrar a la web, como le mencionaba, ¿no es cierto?, Artisteca. Ahorita le doy todo el dato, es www.artisteca.es/participa/. Y lo que tiene que hacer es inscribirse y empezar a generar su pintura online. Y ya está participando, enviar los datos y ya está participando. La página web se convierte entonces en un lienzo para que el artista pueda generar ahí su creación. Sí, efectivamente. Y obviamente la temática, ¿no es cierto?, es medio ambiente después de la cuarentena. Es imaginar, es cómo nos imaginamos el medio ambiente después de la cuarentena. Esa es la temática de esta segunda edición de nuestro concurso. Este 11 se cierra en la convocatoria, ¿no? Hablamos del 11 de junio, hasta medianoche pueden estar participando el público. Sí, efectivamente, hasta el 11 de junio, hasta medianoche, estamos abiertos con nuestra plataforma y recibiendo todas las inscripciones. ¿Cuál es el incentivo para las personas que estén interesados para ver cuál será, no sé si habrá un primer lugar, segundo lugar, tercer lugar? Sí, efectivamente, ¿no? Hay primero, segundo y tercer lugar. Además, para que haya, digamos, una participación equitativa, ¿sí? Hemos hecho categorías. ¿Por qué? Porque si decimos que una de las condiciones para participar es tener de 12 años en adelante, no podemos poner, digamos, en la misma condición a un adolescente de 12 años con probablemente una persona de 40 años que está participando. Por lo tanto, hay tres categorías, ¿no? La primera categoría será de 12 a 17 años, la segunda de 18 a 29 años y la tercera de 30 años en adelante. Y habrá un ganador de cada una de las categorías, pero además, en este caso, no es un tema del primero, del segundo y del tercer lugar, justamente por esta selección de categorías. Habrá un ganador de cada una de estas tres categorías. Y estos tres ganadores recibirán, ¿no es cierto?, como premio lo mismo, digamos, ¿sí? No hay una diferencia. ¿En qué consiste el premio? El uno es un kit de materiales artísticos profesionales valorado en $400. Tenemos un diploma de reconocimiento, además de la difusión de las obras, ¿no es cierto?, en nuestras plataformas digitales y las entrevistas en los medios de comunicación. Bueno, tienen la oportunidad para participar hasta este 11 de junio y no sé si ustedes en Artisteca cuentan con un escenario próximo de reapertura considerando estas modificaciones que ha ido realizando el COE cantonal y también algunas cosas que se vendrán ya en días próximos. Por el momento, debo mencionar que no. Como nosotros trabajamos con público presencial, ¿no es cierto?, y operamos a través de estos talleres de arte en espacios como unas aulas, ¿sí?, digámoslo así, donde hay un promedio de 15 a 25 personas por aula, ¿sí?,